El Ayuntamiento de Elche y la Sociedad Protectora de Animales y Plantas del Baix Vinalopó llevaron a cabo este pasado fin de semana la primera jornada de bienestar animal en el Centro de Congresos. Las ponencias versaron sobre la protección y derechos de los animales, alimentación, medicina preventiva y la protección de los animales autóctonos, incluyendo aves, reptiles o insectos. Fue una iniciativa abierta al público para concienciar a la población sobre la importancia de cuidar del medio ambiente y rechazar el abandono y maltrato animal. Pues para hacer balance de esta jornada hablamos con la tesorera de la protectora, Marga Ruiz. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rosmarí. ¿Cuál es el balance de esta primera jornada? Bueno, yo estuve presente en casi todas las ponencias, me encantaron. Creo que es súper interesante, que cualquier asociación puede adquirir mucha información, que siempre viene bien, que un particular efectivamente también puede conseguir mucha información, que también le puede venir bien, y sobre todo el tema era concienciar a la gente de que, bueno, todos los animales son seres vivos y merecen un lugar en nuestro planeta, ¿vale? Entonces hubieron, sobre todo por la tarde, hubieron unas jornadas, unas ponencias que eran para aquellos grandes olvidados, que son los insectos, que son los reptiles, que son las aves y otros pequeños mamíferos exóticos. ¿Y qué aprendiste? Ya que llevas tantos años en la protectora, ¿qué pudiste aprender en esta jornada? Hombre, por ejemplo, yo estaba muy interesada en tener conocimientos legales y estaba invitado en la segunda ponencia a Eloy Sarrió, que es abogado animalista. Y, a ver, la verdad es que aprendí muchísimo, pero sobre todo me quedé con que todos estamos obligados, entre comillas, a denunciar un maltrato a un ser vivo, ¿vale? Y que todos podemos aportar nuestro granito de arena, desde las protectoras, desde los particulares y desde las mismas autoridades, que a veces desconocen todas las herramientas que tienen a su alcance. Y hay veces que decimos, esto es imposible, esto no se puede solucionar. Pues no, infórmate un poquito y ya verás cómo sí que puedes llegar a una solución, a lo mejor un poquito larga en el tiempo, pero la verdad es que hay que normalizar esas soluciones. Eso es otro paso, ¿vale? Pero herramientas ya vamos teniendo. Con el paso del tiempo no es lo mismo ahora que antes de disponer de un código penal, que aunque no es del todo completo, pues por lo menos ya tenemos artículos, ¿no?, que hablan del maltrato. Luego la administración administrativa y luego el código civil, que también ha ampliado y, como, bueno, no sé si lo sabéis, pero ahora ya un animal ya no es un ser moviente, o sea, un bien mueble, ahora ya es un ser sintiente. Es un gran paso. Parecen tonterías, pero el vocabulario, la forma de expresarse, lo que significa en sí, es muy importante, porque también crea conciencia. El hablar con propiedad, el darle una categoría en la palabra a la vida animal, siempre muy importante. Damos un gran paso en ello. Pues para entenderlo, ahora que las mascotas son seres vivos, no son ya de tu propiedad, ¿qué derechos tienen? ¿Y qué sanciones son las que están incluidas o delitos están incluidos en el Código Penal? A ver, es que, claro, las sanciones distintas dependiendo de por dónde vaya la denuncia. La denuncia administrativa normalmente conlleva una repercusión económica más alta que cualquier denuncia penal o civil, sobre todo penal, ¿vale? La denuncia penal va para solucionar el problema, por decirlo de alguna forma, y castigar al que lo está haciendo mal. Y la administrativa va a poner solución y va a hacer que lo está haciendo mal también se rasque el bolsillo, pero no conlleva cárcel, ¿vale? Entonces, claro, pues dependiendo de cada caso, yo no soy abogada, dependiendo de cada caso, y luego ya en el juzgado o las diligencias que se instruyan o la administración que lleve esa sanción, pues ya se aplica una multa, una pena o un castigo determinado. ¿Los insectos también están incluidos en la protección? ¿Hay que protegerlos? ¿El acabar con determinado número de insectos, eso también puede llevar o acarrear sanciones? A ver, son los grandes desconocidos. Yo creo que a día de hoy que todos tenemos conocimiento del problema que genera la desaparición de las abejas y, por lo tanto, la no polinización de muchos de los vegetales que necesitamos para el consumo humano, va a conllevar que la Administración, al final, imponga algún tipo de multa, pero a día de hoy, si me lo preguntas exactamente si conlleva alguna sanción, no te lo puedo confirmar, ¿vale? Porque son grandes desconocidos, grandes olvidados, y en ello estamos, en que también, y sobre todo, aunque sea un poco por egoísmo, quiero decir que es que desaparezcan los insectos, por egoístamente a nosotros nos supondría el principio del fin. Esa es la realidad. Bueno, ya, pero hay plagas, que supongo que las tendrán en cuenta, que se deben combatir, la de los mosquitos, la de los cucarachas, roedores, etcétera. En las ponencias no se llegó a tocar tanto. Tenemos un gran abanico de cosas que se pueden tratar, pero no fue una de las cosas que se tratará. Me parece muy adecuado, pues, que para el año que viene las jornadas se puedan tratar también este tipo de temas, que, oye, que siempre viene bien también tener conocimiento. Después de esta primera jornada, la protectora, ¿qué más va a organizar? Porque la jornada se dio a conocer justo cuando se firmaba un convenio con el Ayuntamiento de 7.000 euros. ¿Ese dinero para qué va a ir destinado? Ese dinero ha ido destinado para... Antes que, aparte de para este tipo de eventos, ¿vale? Que conllevan X gastos, para los gastos que suponen la recogida de animales en situaciones bastante peligro o con muy maltratados, atropellados, y aunque parezca mucho dinero, yo agradezco enormemente esos 7.000 euros al ayuntamiento. Ese dinero ya ha volado. Esa es la realidad, porque ya se han empleado en facturas veterinarias. Es lo que iba a preguntarte, ¿cómo está el maltrato? ¿Hay más denuncias? ¿Hay más perros y gatos que se abandonan? ¿Cómo está la concienciación ciudadana en Elche sobre el cuidado de nuestros animales? Pues mira, es una pregunta muy difícil de contestar, y te digo por qué. Porque a la vez que se ha ampliado enormemente la concienciación sobre la adopción, y no comprar, no ha bajado el abandono, no a lo mejor el abandono salvaje de antes, pero sí el abandono, quiero decir. Antes no se chipaba a los animales, entonces, se producían abandonos en carreteras, en autopistas, con el peligro para las personas, evidentemente para los propios animales, que acababan, como te puedes imaginar. Pero el abandono que hoy se produce es como más legalizado, pero no ha dejado de producirse. Por motivos varios, la pandemia dio lugar a que mucha gente se empobreciera, mantener una mascota que no tiene seguridad social hacía que se producieran determinados abandonos, ¿vale? Pero ya en protectoras. No sé si me explico bien, ya no es el abandono en la calle, ahora es el abandono que lo lleva una protectora y la protectora se hace cargo del animal. Con lo cual, las protectoras seguimos estando hacinadas de animales que no merecen estar abandonados, pero que así ha ocurrido, por desgracia. Entonces, por eso te digo que es una pregunta muy difícil, porque si esto hubiera seguido su curso normal, probablemente no se hubiera incrementado tanto, pero se ha incrementado por motivos varios, empobrecimiento de la gente. Eso hace que se produzcan más abandonos. Yo no trato de justificar que una persona que de repente tiene menos economía abandone a su animal, pero es la realidad. De ahí la necesidad de jornadas como la que acabáis de realizar este pasado fin de semana. Después de esta primera jornada, ¿ya tenéis en mente más actividades? Durante este año ya, ten en cuenta que estamos en noviembre, En diciembre seguiremos poniendo los mercadillos de la protectora durante los primeros sábados de cada mes, es decir, queda uno de este año. y nosotros seguimos haciendo concienciación en todos y cada uno de los mercadillos a los que vamos. El sábado que viene, por ejemplo, vamos, nos han invitado el Ayuntamiento de Treviente para la Feria de la Adopción, en la que, bueno, cualquier feria de adopción no, no deja de ser una toma de concienciación por parte de la gente que va y que quiere informarse de cómo adoptar o cómo colaborar. Y luego tenemos previsto también presencia en alguna que otra partida que nos invitan a ir a concienciar y por supuesto los colegios. Lo que pasa es que no me preguntes qué colegios están pendientes de ir a visitar, porque de eso no me he tomado apuntes. Pues nada, muchísimas gracias Marga Ruiz, tesorera de la Protectora de Animales del Baix Vinalopó, por el trabajo que realizáis de proteger a estos seres vivos. Pues muchas gracias a vosotros por permitirnos ponerle voz a aquellos que no la tienen. Muchas gracias, Rosmary.